vivieron la persecución. Solo emerge la diferencia, auto de intolerancia. Se huele en tu presencia, tu forma me da asco. Equivocado, no debería caminar más a mi lado. Somos la carne que alimenta tu poder, pero nunca te daremos de comer. Nunca fuiste tan astuto para comprender. Somos la carne que alimenta tu poder, pero nunca te daremos de comer. Nunca fuiste tan astuto para comprender.